Tú eres el nuevo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Un accidente de tráfico. Ah, ¿y cómo? Me estrellé con la moto yendo a mi primera exposición. Vaya sorpresa, ¿no? Sí, ¿y cómo fue? El golpe me destrozó la columna y el quitamiedos me seccionó la pierna. Por aquí, mira. Y en la vena sáfena. ¿Te desangraste? Sí, me desangré poco a poco. Vine aquí muy despacio, me lo había imaginado todo más fugaz. No sé, se me hizo largo, aunque placentero. Ya, eso pasa cuando es algo tan imprevisto. El tiempo se ralentiza. ¿Y tu vida? ¿La viste? Sí, a toda hostia, en solo 6 minutos. No te quejes, yo tenía 10 años más que tú y solo me dieron un par de segundos y la vi. La vi enterita.